Hola a todos, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Laboral Sonora. El audioblog didáctico dedicado a facilitar la comprensión de las normas jurídicas que regulan las relaciones laborales en España. A nadie se le escapa que, si eres trabajador o empresario, y no conoces tus derechos y obligaciones laborales y de seguridad social, te expones a decisiones que pueden ser muy perjudiciales para tus intereses. Para la mayoría de los ciudadanos, las rentas procedentes del trabajo, o las prestaciones de seguridad social sustitutivas de aquellas, constituyen la principal, o incluso la única, fuente de ingresos. Igualmente, quien afronta el reto de ser empresario, no puede eludir las responsabilidades legales que tiene ante los trabajadores, y la Administración Laboral y de Seguridad Social, so pena de exponerse a perjuicios económicos, o incluso personales, que, en muchos casos, pueden ser muy graves. Por todo ello, no es exagerado afirmar que, de un modo, u otro, todos estamos sujetos al sector laboral del ordenamiento jurídico, y, su ignorancia nos condena a estar en inferioridad de condiciones a la hora de defender nuestros derechos individuales, o cumplir con nuestras obligaciones. Trabajar es el compromiso de poner tus conocimientos y, o tu fuerza física al servicio de otro a cambio de una compensación económica. Este deber de trabajar y el derecho de ser compensado por ello, y todo lo que legalmente conlleva, plantean innumerables situaciones de conflicto en las que se enfrentan intereses diversos. El de la empresa, el del trabajador, o el de la administración. Generalmente, nadie busca el conflicto. Pero este surge inevitablemente cuando nos sentimos injustamente perjudicados por una situación laboral o administrativa determinada. Cuando esto ocurre y queremos defender nuestro interés, conviene disponer de toda la información posible, ya sea para convencernos de nuestras razones, y actuar en consecuencia, o para desistir de ellas. Cierto es que, en muchos casos, concurren otras variables, tales como el miedo a perder el empleo, si se es trabajador, o el temor a encontrarse con una denuncia ante la inspección de trabajo, si se es empresario, que van a frenar o complicar el ejercicio normal de sus derechos por quien se siente lesionado. Pero, esta circunstancia, por desgracia tan frecuente, no es motivo suficiente para dejar de interesarse por conocer nuestros derechos y obligaciones laborales y de seguridad social. Además, con el derecho laboral pasa como con el fútbol. En petit comité, todo el mundo se atreve a opinar y a defender, incluso con vehemencia, sus posiciones. Pero, cuando se pierde el miedo y se está dispuesto a defender el propio interés económico o personal ante la parte contraria, o incluso ante la autoridad competente, entonces, no basta con el sentido común del que todos presumimos ante compañeros o amigos, sino que es necesario un mayor conocimiento de las normas laborales. ¿Conoces, de verdad, tus derechos y obligaciones como trabajador o como empresario? ¿Alguien te los ha explicado alguna vez? ¿Crees que puedes pasar sin conocerlos mínimamente? Si no quieres que se aprovechen de tu ignorancia jurídica, este es tu blog. Aquí podrás acceder a una comprensión razonablemente suficiente de los asuntos laborales que te afectan, totalmente gratis y con un lenguaje claro y sencillo. Quienes hacemos posible este proyecto, consistente en compartir abiertamente nuestros conocimientos jurídicos básicos, partimos de nuestro convencimiento personal de que de nada sirven las normas jurídicas, como medio para lograr una sociedad más justa, si no las entendemos mínimamente. Y todos aquellos que nos dedicamos al derecho del trabajo y de la seguridad social, debemos jugar un papel activo en esa labor de hacer accesible el conocimiento jurídico a todas las personas. Naturalmente, no podemos hacernos responsables del uso de la información que iremos publicando en este blog. Cada problema particular requiere un análisis específico. Por tanto, aceptadnos una recomendación final. No dejéis de acudir al asesoramiento y asistencia experta de los profesionales del derecho laboral, abogados o graduados sociales. Su participación puede ser absolutamente esencial para una solución adecuada de vuestras dudas o a vuestro problema. Muchas gracias por vuestra atención. Os esperamos en las distintas entregas de Laboral Sonora. Vuestro audioblog jurídico laboral.